Quiero agradecer, queridos televidentes, a todos ustedes sus palabras y sus buenos deseos al decirme que tenga yo cuidado en mi andar por esta vida, porque lo que yo he dicho, dicen ustedes amablemente, es delicado. Muchísimas gracias. Pero saben, no se preocupen. No estamos haciendo nada malo ni diciendo nada nuevo. Simplemente estamos repasando lo que tal vez por descuido, esto es importante, queridos televidentes, por ser muy jóvenes o por falta de tiempo, no dimos la debida atención y seriedad en su momento. ¿Verdad que así es? Pues continuemos. No se lamenten que aún hay tiempo. Recuerden la parábola de los obreros de la viña. ¿Sí la saben? Dice así, que este era un padre de familias, fíjense, habla en plural, dice el maestro. Este era un padre de familias que tenía una viña. Salió de su casa a la hora tercia, salió de nuevo a la hora sexta, salió a la hora novena y se dio cuenta que había muchos sin hacer nada. A todos ellos los invitó a trabajar a su viña y les dijo, vayan a trabajar a mi viña que yo les daré una paga justa. Y también salió a la hora undécima, una hora exactamente antes de terminado el jornal. Salió a la hora undécima y le dijo a unos que estaban ahí, pero ¿cómo es posible que todos ustedes estén sin hacer nada? Anden, vayan a trabajar a mi viña que yo les daré una paga justa. Y fueron. Dice, llegado el momento, en terminado el jornal, a las 12 horas, las 6 de la tarde, le dijo el padre de familias a su mayordomo, págales el jornal, pero empieza con los que llegaron al último y termina con los que llegaron primero. Y les dio la misma paga a todos, a los que inclusive, queridos televidentes, trabajaron una sola hora. Les pagó lo mismo, creyendo los otros, los que habían llegado desde el principio, que iban a ganar más, pensaron que iban a recibir un centavo de más. Y les dijo el Señor, toma tu paga. Molestos ellos, le reclamaron y el Señor les dijo, ¿te alquilaste conmigo por un denario? Bueno, toma lo que es tuyo y vete. ¿Acaso vas a ser conmigo malo porque yo soy bueno? ¿O que no puedo hacer de lo mío lo que quiero? Y la pregunta aquí que nosotros debemos hacernos, queridos televidentes, es ¿a qué hora pertenecemos nosotros? ¿Estamos en la hora tercia? Ah, pues entonces vamos a dormir todavía este sueño. Pero, queridos televidentes, si estamos en la hora undécima, solamente nos queda una hora para trabajar. Aquellos que dicen que uno ya vino a pagar su deuda y que todos están salvos, lamentablemente se mienten porque la literalidad de esta parábola dice que se trabajó, aunque sea una hora, pero se trabajó. Nunca dice la parábola que el Señor, terminado el jornal, salió con su dinero a regalarles a todos los que estaban sin hacer nada. Bueno, queridos televidentes, igualmente quiero disculparme con todos ustedes por la rapidez con la que llevamos a cabo el programa pasado. Quizá este programa suceda lo mismo, pero no vamos a dividir ningún tema, no vamos a hacer ninguna división, pues es imperante presentar estos temas que son de vital importancia completos. Ah, y por favor no olviden que la retransmisión de todos nuestros programas como el del día de hoy, las 18 emisiones, queridos televidentes. Ah, un favor para aquellos que en la red le dicen al licenciado Maussan, ¿qué hace un judío estúpido y sucio con cara de basura en tercer milenio? Permítanme responderles porque al licenciado creo que le apena este tipo de mensajes. A mí no. Pues fíjense ustedes que solo estoy dándoles las pruebas de que todo lo que aquí en tercer milenio se les ha mostrado desde hace años es verdad y que el sustento histórico más accesible para ustedes es la Biblia. Eso es lo que hago, queridos televidentes, decirles que lo que se nos dijo hace muchos años que era ciencia ficción, como es el asunto extraterrestre, ay, queridos televidentes, es la verdad. Y mostrarles, como lo haremos al día de hoy, que lo que se nos dijo era la verdad, como es el caso de las religiones, es así es, como lo veremos al día de hoy, la verdadera ciencia ficción. Así es que, ¿quiénes son estos que Tercer Milenio muestran a sus seguidores? Queridos televidentes, son los ejércitos del Señor del Cielo, los cuales se muestran a los ojos de todos los seres humanos, pero miren ustedes nada más, por miles. Ya están aquí, queridos televidentes. Permítanme recordarles que fueron las religiones, y esto es muy importante para aquellos que me dicen también, oye, no te metas con las religiones. Les recuerdo, por favor, fueron las religiones las que nos fueron metidas a la fuerza, no fui yo. O nuestros padres serán asesinados. No se confundan, o les estoy mintiendo. Bien, iniciamos, queridos televidentes. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 14. Y entonces vi que saldrá de la boca del dragón y que saldrá de la bestia y que saldrá del falso profeta tres cosas muy raras con un aspecto como de ranas. Esto es muy importante, queridos televidentes, presten su atención. Dice, esto solo se le podrá ocurrir al diablo. Pues estas cosas, observen por favor, queridos televidentes, son las sondas espaciales que para en aquel entonces le dieron aspecto como de ranas. Dice así, pues estas cosas les servirán al dragón, a la bestia y al falso profeta para enviarse señales. ¿Unas ranas que envían señales, queridos televidentes? Bien, y estos avisos llegarán hasta donde se encuentren los reyes y gobernantes de la tierra. Entonces, queridos televidentes, podríamos decir que las sondas espaciales, las cuales se nos dijo que andan en busca de vida en otros planetas, simplemente es un disfraz. Están siendo enviadas para informar a la Tierra de la llegada del día terrible del Señor Todopoderoso. Y vamos a hacer una reflexión, queridos televidentes. Dice que sale de la boca del dragón. ¿Qué es lo que sale de la boca del dragón? ¿Qué es lo que sale de la boca de la bestia? La orden, ¿verdad? Y esto es tan cierto, queridos televidentes, dice, y del falso profeta no dice la boca. Entonces dice, y del falso profeta saldrá. ¿Quién es el falso profeta? Como lo vimos la semana pasada, los Estados Unidos, que son los que envían estas sondas al espacio. Si hace 2000 años al profeta le fueron mostradas las sondas espaciales, cuyo aspecto para él fue difícil de interpretar, al parecer, lo primero que se le ocurrió, queridos televidentes, fue asemejar estas a ranas. ¿Usted cree que de verdad las ondas espaciales, subsidiadas por Roma y por Estados Unidos, el imperio económico Illuminati, las cuales envían señales que son datos precisos, han sido enviadas al espacio para buscar vida en otros planetas? No, no se confunda. Fueron enviadas al espacio para dar la voz de alerta de la llegada del Señor y de sus ejércitos, de los que con Él han de venir del cielo. Solo existen, queridos televidentes, dos poderes sobre la tierra con esa capacidad de dominio, fíjense ustedes, pero psicológico, que tengan la influencia sobre las muchedumbres para incitarlas a dar batalla. Y esto es una opinión muy personal y se las quiero expresar. Miren ustedes, probablemente a la llegada de los señores del cielo, ellos dirán, nos invaden, respondamos al ataque. Y estos son los que tienen la capacidad semejante para convocatoria, los poderes eclesiásticos. Porque no sé si algún presidente de algún país, vamos a dar la guerra. Usted va a decir de sus hijos, no, hijo, tú no vas, pues ¿para qué te metes en esto? Para esto pagamos un ejército. Pero si nos dicen, hermanos, nos están invadiendo, vayamos a dar la batalla, yo le juro que sí, manda usted a los suyos, ¿eh? Bien, y estos son el imperio religioso católico romano y el imperio religioso protestante o cristiano norteamericano. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 al 18. Y la bestia, recuerden, el imperio religioso romano, y el falso profeta, el imperio religioso norteamericano, reunirán a los ejércitos de las naciones en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y sucederá que, cuando el séptimo ángel derrame la furia de su recipiente en el aire, del trono, aquel lugar santísimo que estará suspendido en el cielo, se escuchará una estruendosa voz diciendo, todo se ha cumplido. Y en ese momento habrá sonidos impresionantes, habrá relámpagos y espantosos ruidos, ensordecedores truenos, y habrá un horrible temblor de tierra, un terremoto tan desastroso como nunca ha habido desde que los hombres habitan el mundo. Queridos televidentes, presten su atención. Se ha dicho que se espera un terrible terremoto. Es correcto. Y dicen que será espantoso. Y esto no es todo. Recuerden que el maestro dice, ¿ven todos estos edificios? Pues en verdad les digo, no quedará piedra sobre piedra, ni piedra para utilizarse como piedra de cimiento. Y tenemos una referencia profética que quizá ustedes les dé ese grato sabor de boca de darnos cuenta de que todo esto ya había sido anticipado también. Esta referencia profética aparece, queridos televidentes, en Salmo 99, capítulo del 1 al versículo, perdón, capítulo 99, versículo del 1 al 4. Temblarán los pueblos porque verán al Señor sentado sobre sus querubín, y se impresionarán los habitantes de la tierra. En Sion veremos el gran carruaje del Señor y cómo es alabado sobre todos los pueblos. Que todos alaben tu nombre grande y terrible. Él es el santo y su carro es el arma del juicio. Tú confirmarás su rectitud, dice Salmos. Apocalipsis capítulo 16, versículos 19 al 21. Todo continente será partido en tres partes. Todas las ciudades de la tierra serán destruidas. Y aquella ciudad ostentosa será recordada delante del Señor para darle a beber en su mismo cáliz del vino del furor de la ira del Señor. Por este terrible terremoto, las islas desaparecerán y los montes se desmoronarán a tal grado que jamás volverán a ser encontrados. Tenemos una referencia profética que les va a dar a ustedes también, queridos televidentes, la tranquilidad de que esto ya se había anticipado. Isaías capítulo 54, versículo 10. Porque tu Creador es el Señor de los ejércitos y tu Salvador, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque a su llegada los montes se moverán. Los cerros temblarán, mas su misericordia y su pacto de paz no vacilarán, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Y caerán del cielo, del carruaje de Dios, sobre todos los hombres, enormes piedras de granizo, pero como del peso de un talento cada una de ellas. Y aun con todo, los hombres ofenderán a Dios por esa horrible plaga de granizo, porque será terriblemente desastrosa. Y quisiera decirles, queridos televidentes, que el talento es una medida antigua, pero es una medida de peso. ¿Y sabe cuánto equivale? A 34 kilos con 200 gramos. Eso es un talento. Granizos de 34 kilos, 200 gramos. Eso es lo que nos espera, queridos televidentes. Otra referencia profética que les va a dejar también muy satisfechos es en Isaías capítulo 30, versículo 30, en donde la letra dice: el Señor hará oír su potente voz y les permitirá ver el descenso de su fortaleza. Con furor su rostro y llama de fuego consumidor, con resplandor en medio de relámpagos que queman, con inundación y enormes piedras de granizo. Apocalipsis capítulo 17, versículo de 1. Y uno de los siete ángeles, de los que tenían los recipientes de las últimas plagas, me dijo: sube aquí para mostrarte el castigo que se le dará a esa fastuosa prostituta, aquella que está sentada sobre muchas aguas. Nuevamente al profeta, queridos televidentes, recuerdan ustedes transmisiones anteriores, le he ordenado subir al aparato para mostrarle más acontecimientos. Observemos que geográficamente, presten atención en pantalla, queridos televidentes, curioso, pero geográficamente Roma se encuentra asentada en el centro de la península itálica, por lo que toda ella, por favor observen, está rodeada efectivamente de muchas aguas. El mar de Liguria, el mar Tirreno, mar Mediterráneo, mar Adriático y el mar Jónico. Mas, si ustedes me permiten, un poquito más adelante se van a dar cuenta también de la interpretación que la misma Biblia nos responde, ¿qué son las muchas aguas? Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, con la cual fornican los reyes y gobernantes de la tierra. Presten atención, queridos televidentes. El rey de Bélgica, la reina de España. Y yo les voy a hacer una pregunta, si ustedes me permiten, por favor. Observen también los gobernantes de la tierra. Por favor, observen ustedes que un rey de rodillas, inconcebible. Bien, recuerden ustedes, queridos televidentes, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La Biblia nos habla de fornicar, los reyes que fornican. Inmediatamente vayamos a consultar el diccionario. Fornicar quiere decir intimar. ¿Qué quiere decir intimar? Tener una intimidad. ¿Y acaso cuando llegamos y decimos: me acuso, señor religioso, de haber engañado, de haber robado, de haber hecho? ¿Qué estamos teniendo, queridos televidentes? Una intimidad. ¿Por qué? Porque lo más íntimo de nosotros lo estamos comentando. Estamos, dice el Señor, fornicando. Esto es importante empezárselos a mostrar porque es vital que ustedes vean por qué el Señor le llama prostituta. Bien. Y dice así: y los que viven en la tierra han sido embriagados con el vino de su mentira. Tenemos una referencia profética. Isaías capítulo 51, versículo 21 al 22. Escucha bien esto, miserable ebria y no de vino. Esto dice el Señor tu Dios, el que defiende la causa de su pueblo. Voy a quitar de tu mano aquel cáliz con el que provocas la confusión. Y una segunda referencia que va a ser de su completo agrado de todos ustedes. Jeremías capítulo 13, versículo 26 al 27. Escúchame, oh ramera, yo mismo mostraré a todos los hombres de la tierra, delante de tu cara, lo que hay detrás de tus faldas. Presten su atención, queridos televidentes. Escúchame, ramera, en tu propia cara le voy a mostrar a los habitantes de la tierra lo que hay detrás de tus faldas. Hagamos un acercamiento, por favor, nuestros amigos de producción. Y vean, por favor, ¿qué hay detrás de sus faldas, queridos televidentes? ¡Observen la mano! ¡Aparece! ¿Qué es? ¿Lo están viendo? Y se está reflejando en un espejo. Aparece una serpiente. Estamos hablando de reptilianos, de los draconianos, también dicho. Y todos verán tu verdad, tus adulterios y los relinchos de la maldad de tu fornicación en tus templos con torres altas. ¿Fornica en templos con torres altas? Así es. Bien. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 3 al 5. Y fui llevado en aquella fortaleza al desierto, en donde pude observar a una mujer sentada sobre una bestia de color rojo. Ese rojo que se llama escarlata. Llena de nombres que insultan a Dios, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta mujer está vestida con ropas de color púrpura y escarlata. ¿Saben que el color púrpura es el color obispo? Y el color rojo escarlata es el rojo cardenal. Y esta mujer se adorna con oro, con piedras preciosas y con perlas. Y siempre tiene en su mano un cáliz de oro lleno de asquerosidades por la suciedad de sus pecados. Y tras su apariencia de inocente, en la frente tiene grabado un título: Misterio. Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas que han hecho pecar a los habitantes de la tierra. Presten su atención, queridos televidentes. Cuando las gentes no entienden algo de la Escritura y desean saber acerca de su Señor, van y consultan a su sacerdote o a su religioso. Mas las iglesias son las únicas que responden: Hijo, son misterios de Dios. Misterio, Babilonia la Grande. Y la siguiente reflexión: como hace tiempo ya apuntamos, queridos televidentes, pero lo vamos a recordar en este instante, Babilonia, ustedes inmediatamente dicen, aquella del rey Nabucodonosor, el imperio de los jardines colgantes. No, queridos televidentes, la palabra Babilonia es una palabra de la raíz acadia, Babiglú o Babiglim, que quiere decir puerta a o puerta hacia Dios. Y las únicas que se ostentan como tal, como la puerta para llegar a Dios, ¿quiénes son? Las religiones. Y las únicas que se ostentan como tales son Roma, la primera. ¿Se acuerdan? Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas. Bien, ¿por qué la madre, queridos televidentes? Estamos hablando de que al ser la primera, es obviamente la madre de todas. ¿Y por qué decimos de todas? ¿Por qué nuestros queridos hermanos, los cristianos, dicen, no, los católicos son una cosa? Nosotros ya por fin encontramos la verdadera religión, ya somos salvos, queridos televidentes. ¿Y acaso no pregonan lo mismo? ¿No es lo mismo nada más que con cambio de domicilio? Por favor. Dice así, todos los movimientos religiosos es por el simple hecho de que los otros no son más que una réplica burda de esta primera, pues predican lo mismo con la única y marcada diferencia de que a la iglesia romana usted puede llegar sin la Biblia, más a las iglesias cristianas usted debe de llegar con su propia Biblia, todas a cambio de la miseria que enseñan, pasan la charola para pedir limosnas, diezmos, ofrendas y cooperaciones. Pero eso no es todo, queridos televidentes. Les pasan un sobre y ahora les dicen, mi aportación para la casa de Dios, y lo titulan edificando los muros, sí, pero de la casa del pastor. ¿Eh? Ah, tiene usted que poner su nombre, la fecha. ¿Quién es su líder? Hágame favor, perdóneme, pero por líder tenemos al maestro. Pues no, aquí tienen líderes. Ah, tiene usted que poner el nombre de su pastor y cuánto está usted aportando. Pero aparte le dan otro sobre, querido televidente. ¿Dónde tiene usted que poner nombre, líder? Y ya no solamente si es diezmo. Diezmo, ofrenda, obra misionera. Sí, para el carro del pastor, me imagino. Escuela de ministerio. Construcción, o sea, de ser de la casa del Señor. Renta de salón. Otros, especifique cuáles. Ah, y puede usted poner, oren por mis necesidades. Pero ¿saben cuál es la trampa? Que le ponen un mensaje. Cada uno dé como propuso en su corazón. No den con tristeza ni por necesidad. ¿Por necesidad? Dar nosotros por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Sí, pero al que da la enseñanza a otros. Chequen ustedes el versículo anterior. Y no habla de dinero, queridos televidentes. Pero bien, y para sus enfermos, cosa que Dios prohíbe, pues como usted recordará, amable televidente, el maestro nos enseñó cómo y a quiénes pregonar la palabra de Dios. Y así ha estado escrito en Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 10, que a la letra dice, no vayan con los idólatras, primero vayan en busca de las ovejas perdidas y prediquen, den con gusto lo que gustosamente han recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido gustosamente? ¿No la enseñanza? ¿No la doctrina? Ah, no. Den con gusto. ¡Qué barbaridad! Bien, y todavía si eso nos parece poco, dice el maestro, no lleven oro ni plata, no pidan dinero para sus bolsillos, no lleven maleta para el viaje, ni más de una túnica, y lleven solo un par de calzado. Tampoco lleven palo o algún arma para defenderse, porque el que trabaja merece su sustento. ¿No acaso, queridos televidentes, todos los cultos religiosos han salido y se rigen bajo el mismo principio institucional de aquel que se encuentra establecido en el territorio de Roma? Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. También vi cómo la mujer se beneficiará con los asesinatos del pueblo santo y con la muerte de las víctimas que pregonaron la doctrina de Jesús. Y cuando la estuve observando, quedé aterrorizado. Queridos televidentes, uno de los beneficios que tuvo Roma, observen por favor pantalla, fue el Reich Concordat, acuerdo firmado entre la Santa Sede, representada por el entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien más adelante fuera el Papa Pío XII. En nombre del Papa Pío XI, mientras que por parte de Alemania firmó Franz von Papen el 20 de julio de 1933. Aún al día de hoy, Alemania cede un determinado porcentaje de sus impuestos al Vaticano. Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. De tal manera que en aquel ángel se me dijo: ¿por qué te espantas? Yo te diré lo que no comprendes de esa mujer y de la bestia que la carga, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Permítanme darles una referencia profética que les va a ser muy útil. Ezequiel capítulo 32, versículos 12 al 15. Porque así ha dicho el Señor: la muerte vendrá sobre ti, con armas de fortaleza haré caer a tu pueblo y destruirán la soberbia de aquella gran ciudad, y todo su gentío será exterminado. Presten atención. Destruiré a todas las bestias que salieron de ella, las cuales tienen dominio sobre muchas naciones. ¿Ya vio cómo se refieren a los grupos religiosos? No las volverá a enturbiar pie de hombre, ni siquiera la uña de ninguna bestia. Hasta ese entonces yo volveré limpias las aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice el Señor, cuando yo convierta la tierra en desierto, cuando yo extermine a todos los que en ella viven. Lamentablemente, hasta ese entonces sabrán que yo soy el Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 12 al 13. Y los 10 cuernos que le has visto a la bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino. Es un tema que ya vimos, pero era importante repasar. Mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tendrán una reunión y darán su potencia y autoridad a la bestia. Queridos televidentes, quiere decir que tras la reunión que mantendrán los gobernantes con la iglesia, estos pondrán a su disposición tanto su poderío militar como económico de las naciones que representan, y le concederán autoridad y liderazgo sobre ellos mismos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Todos ellos pelearán contra el Cordero, contra el Cristo. Mas el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que vienen con Él son los más escogidos y son los fieles. Esta cita, queridos televidentes, además de responder la reflexión del verso anterior, expone y confirma que será el Maestro y sus ejércitos quienes vencerán en la guerra que la bestia y las naciones aliadas emprenderán en su contra en la región llamada Armagedón. Queridos televidentes, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Es la descripción de las aguas. Y también me dijo: las aguas que has visto, donde la mujer prostituta está sentada, representan a todos los pueblos y a las muchedumbres, a las naciones, a las razas y a los idiomas. Miren esto nada más. Queridos televidentes, esto quiere decir que la prostituta está por encima de pueblos, gobiernos, naciones, razas y lenguas, prácticamente la humanidad entera. Y es que no hay nación en el mundo donde no haya tenido inherencia desde el principio la ideología que la mujer prostituta impuso de una o de otra forma, sea su ya conocido derecho romano o su culto, para de esta manera gobernar a la mayoría de las naciones. Apocalipsis capítulo 17, versículo 16 al 17. Y los 10 cuernos, recuerdan, son 10 reyes, que visten la bestia, estos aborrecerán a la prostituta y la harán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque el Señor ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le complace. y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla el plan de Dios. Reflexionemos, queridos televidentes. Si correctamente deben interpretarse los versos 16 y 17, sería de esta manera. Y estos 10 gobiernos aliados con la bestia, después de ser vencidos por el Cordero, sabedores ahora sí, ya de la verdad, de quiénes son ellos, odiarán a la ciudad prostituta, de tal manera que cobrarán esa alianza que le dieron, quitándole todo cuanto tiene. La dejarán desamparada y sin protección. Ven que dice, y comerán sus carnes, en efecto, y la despojarán de sus pertenencias, de sus riquezas. Quemarán por el mundo todas sus propiedades, porque el Señor hará que los 10 gobiernos se unan para poder cumplir su propósito. ¿Cuál es este? Darle poder a la bestia como institución. Por favor, queridos televidentes, estamos hablando como institución, porque mujer prostituta se le llama ya como iglesia, para gobernar hasta que se cumpla su plan. Hay una referencia profética que les va a agradar muchísimo. Jeremías capítulo 4, versículo 27 al 31. Y dijo el Señor, toda la tierra quedará desierta, mas no la acabaré del todo. Por esto la tierra se pondrá de luto, y se oscurecerán arriba los cielos. Porque hablé, pensé, y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello. Por la violencia de la gente de a caballo y de los flecheros que vienen a descender del cielo, las gentes de las ciudades huirán, se esconderán entre los bosques, se subirán a las piedras, las ciudades serán abandonadas sin que en ellas quede un solo habitante. Y tú, ciudad hermosa, la que está sentada en medio de 7 montes, en ese día, ¿qué harás? Aunque te vistas de color púrpura, aunque te cubras con tus adornos de oro, aunque te pintes de metal tus ojos, en vano te arreglarás, pues tus amantes, ¿quiénes son sus amantes? Los fieles, pues tus fieles te despreciarán y querrán acabarte. Gritarás como mujer que está de parto, gemirás como primeriza, te lamentarás y extenderás tus manos diciendo, ¡ay de mí, que soy exterminada por causa de los exterminadores! Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Ustedes, queridos televidentes, me han escuchado decir que la ciudad de Roma es la prostituta. Y ustedes van a decir, ¿por qué afirma semejante cosa? ¿Porque la misma Biblia lo dice? Por favor, chequen ustedes, Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, dice así, y la mujer prostituta que has visto es aquella ostentosa ciudad en la que se arrodillan los reyes y gobernantes de la tierra. Queridos televidentes, quiero que presten su atención. Let's Valesa, ¿se acuerdan ustedes? Presten, por favor, su atención, queridos televidentes. ¿Vieron al rey de rodillas? Aquí la pregunta sería, ¿un rey? Miren ustedes, ¿el rey de España de rodillas ante la iglesia, ante el representante? Aquí la pregunta, queridos televidentes, es muy sencilla. Entonces, ¿quién es el rey? Hágase esa pregunta, por favor. Entonces, de estos dos que están aquí, ¿quién es el rey? El rey del rey. Bendito Dios por darnos esta información, queridos televidentes. Bien, dice así. Por si acaso usted se sigue preguntando por qué el Señor le llama prostituta a una ciudad, es precisamente, queridos televidentes, como ya lo dijo el profeta, porque esta, ¿en dónde se ubica? Pues en Roma. Se engalana poniéndose sus mejores ropas, sus joyas y sus lujos. Ostenta su excelsitud, mostrando sus riquezas, para llamar a todos e invitarlos a que entren con ella para fornicar. ¿Qué quedamos? ¿Qué era fornicar? Para tener intimidad con ella, para ir y confesarle todas nuestras faltas. Y además de tener intimidad, también fornicar quiere decir adoctrinamiento y confesiones, o sea, confesarse. Así como Dios nombra tales aberraciones. Y si también le llama ramera, es porque a cambio de esa intimidad se le da su paga. Se le da su paga. Por eso el Señor les llama prostitutas, las cuales han envenenado los corazones de los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Y después de estas cosas se verá otro ángel de gigantesco tamaño descender del cielo, tan enorme y poderoso que toda la tierra será alumbrada por su resplandor. Una reflexión, queridos televidentes. ¿Se acuerdan lo que nos dijeron que era un ángel? Un hombre rubio con plumas, como el artista pinta a los ángeles. Por gigante que sea y por mucha luz que despida, jamás alumbrará toda la tierra. Por tanto, el texto corrobora una vez más que los ángeles son objetos voladores de tecnología muy avanzada y tripulados por una raza que está muy por encima de nuestro conocimiento. Apocalipsis 18, versículo 2. Y desde el interior de esa fortaleza se escuchará un grito en altavoz diciendo: ¡Ha caído! ¡Ha caído la jactanciosa ciudad de Babilonia, la que era la casa de los demonios y la guarida de gentes repugnantes y el hotel de los más buscados, los más sucios y aborrecibles! Y hay una referencia profética, queridos televidentes, en Isaías capítulo 2, versículo 12 y versículo 15 al 21. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo elogiado, y será humillado, y también sobre todos los templos de torres altas, y sobre todos los muros fuertes, y sobre todas las pinturas preciadas, y la fantasía del hombre será arruinada, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será alabado en aquel día. Y destruirá totalmente los ídolos, y se meterán en los huecos de las piedras, y en las aberturas de la tierra, por la presencia espantosa del Señor, y por el resplandor de su fortaleza, cuando Él se levante para destruir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, a todos sus ídolos que fabricaron para adorarlos, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las piedras, por la presencia aterradora del Señor y por el resplandor que genera su carruaje, cuando Él se levante para matarlos. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 al 7. Porque todas las naciones de la tierra han bebido del vino de su depravación, a tal grado que aún los reyes de la tierra han fornicado, quiere decir, han tenido intimidades con ella. Y los comerciantes del mundo se han hecho ricos con la exigente extravagancia de sus lujos. Y fue entonces cuando escuché en el cielo otra voz que decía: ¡Huyan de esa ciudad, pueblo mío! ¡Abandónenla y ya no participen más de sus mentiras, para que no reciban la destrucción que sobre ella viene! Porque sus asquerosidades ya se han conocido hasta el cielo, y Dios no olvidará todas estas maldades. Trátenla como ella los ha tratado. Páguenle al doble lo que ella ha hecho con ustedes. Con el mismo cáliz con el que ella los engañó, denle a beber lo doble, cuanto ella se ha burlado de ustedes, enalteciéndose y viviendo en medio de grandezas, lujos y deleites. Pues ese tanto, devuélvanle de tormento, ignórenla para que llore, porque se la pasa asegurando en su corazón y diciendo: desde donde estoy sentada, yo soy la reina de todos los cultos. Y tengo mi propio trono. ¿Cuál es, queridos televidentes? El Vaticano. Jamás lloraré y nunca vestiré de luto. ¿Por qué nunca vestiré de luto? Ahí tenemos la respuesta. Vamos a hacer una pequeña reflexión, queridos televidentes. Quienes conforman la iglesia se han burlado de nosotros diciéndonos, sean mansos y humildes, mientras ellos viven en medio de grandezas y lujos. Si todos hiciéramos lo que Dios dice, ignorarla, esta se revolcaría al no tener más recursos que la mantengan y que le mantengan todo ese cúmulo de pompa, soberbia y lujos. El mismo imperio católico sabe que ella es la reina, es la madre de todas las prostitutas que han hecho pecar a los habitantes de la tierra. Tiene su propio trono en su propia ciudad y se asegura que jamás llorará ni vestirá de luto. Es porque las filas enormes que se hacen para entrar a sus dominios, después de pagar, queridos televidentes, una cuota de 15 euros, al día de hoy la moneda más poderosa, por persona, año 2010, queridos televidentes, jamás se verá la humildad de esta, sino que crecerá la fastuosa burla de la que somos objetos todos los que habitamos la tierra. Amable televidente, ¿tiene usted idea del caudal? Miren ustedes, esas son las filas que se hacen diariamente. Esta fue tomada en un lunes para entrar nada más al Museo Vaticano. ¿Tienen ustedes idea del caudal de riqueza que se acumula todos los días? Y solo por casualidad, ¿sabían ustedes que Roma es una de las ciudades más caras de todo el planeta? ¿Sabían ustedes que el costo de una bebida refrescante supera el 500% más de lo que costaría el mismo refresco en cualquier país considerado del tercer mundo? Ahí tenemos el ticket del costo de la entrada. Ah, pero ¿qué creen? Ustedes van a decir, oye, aquí 16 euros. Sí, pero chequen ustedes, es solo para subir a la cúpula de la Basílica de San Pedro. Son 15 euros para entrar al Museo Vaticano. Vaya juntando, vaya haciendo cuentas y verá usted que multiplicado por miles y miles de gentes, son millones de euros diariamente que ingresan aquí. Bien. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Y por todo esto que ha hecho con ustedes, en un solo día caerán sobre ella todas las desgracias, hambre, llanto y muerte, y será destruida con fuego, porque el Señor Dios desde su fortaleza la juzgará. Y reflexionemos, queridos televidentes, si no olvidamos que solo bastó un minuto para que toda una nación, como lo es el caso de Haití, pereciera casi en su totalidad, después de un terremoto solamente de 7 grados en la escala de Richter, del día 12 de enero del 2010, mire nada más, produciéndose a la vez hambre, llanto y muerte, sí debemos creer que para Dios solo baste un día para que se cumpla esta profecía. Apocalipsis capítulo 18, versículo del 9 al 10. Y todos los reyes y gobernantes de la tierra, aquellos que han tenido intimidades con ella y que han compartido sus extravagancias y lujos, llorarán y se mortificarán cuando vean el humo de su incendio. Se alejarán de ella por miedo a recibir el mismo castigo, diciendo, ¡ay, ay! De aquella poderosa ciudad de Babilonia, la que dice ser la puerta a Dios o la puerta hacia Dios. Aquella ciudad amurallada, porque en una hora se te hizo juicio. Observen, queridos televidentes, porque las murallas que rodean a la ciudad del Vaticano tienen una altura de 20 metros aproximadamente. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 al 16. Y todos los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán acerca de ella, porque ya nadie comprará sus mercancías, artículos de oro y plata, con piedras preciosas y perlas, ropa de lino y seda, telas de color púrpura y escarlata, objetos de toda clase de maderas olorosas, cosas hechas de marfil y de maderas finas, artículos de bronce y de hierro y de mármol, canela y especies aromáticas, incienso, vino y aceite, flor de harina y trigo, ganado y ovejas. Miren esto, queridos televidentes, carrozas. Adelante. Miren ustedes, este es el verdadero papamóvil. Carrozas, literas. ¿Se acuerdan de los palanquines? Miren ustedes esta ostentosidad. Miren las literas. Empleados. ¿Cómo están atestados de empleados? Y todos de gratis. Y vidas de hombres. Y todo cuanto deseabas y poseías, se te quitará. Y toda esa extravagancia y pompa y lujos, nunca más los tendrás. Y esos comerciantes que se han enriquecido vendiéndote estos artículos tuyos, solo desde lejos por temor a ser destruidos contigo, te llorarán y se lamentarán de ti diciendo: ¡Ay, ay de aquella fastuosa ciudad que se vestía de lino fino, de púrpura y de escarlata, que se adornaba con oro, con piedras preciosas y con perlas! Apocalipsis capítulo 18, versículo 17 al 19. Porque en una hora han sido exterminadas tantas riquezas, y también todos los que viven de la mar, capitanes, marineros, pescadores y lancheros, se alejarán de tus playas al ver el humo de tu incendio, y todos dirán: no había en el mundo ninguna ciudad que se pudiera comparar con esta extravagante ciudad. Y se revolcarán y se desmayarán, gritando y llorando y diciendo: ¡Ay, ay de aquella gran ciudad! Porque todos los que tenían barcos en la mar se enriquecieron gracias a ella y a sus extravagancias, que en una hora ha sido destruida. Queridos televidentes, tenemos una referencia profética que les va a interesar muchísimo. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 al 10. Y dijo el Señor: Hijo de hombre, di al sacerdote, así ha dicho el Señor, por haberse ensoberbecido tu corazón y por haber dicho: yo soy como Dios, yo represento el lugar de Dios entre los hombres, siendo tú un hombre y no Dios, aunque te imaginaste ser un Dios, mira que tú eres más inteligente que Daniel. Según tú, no hay secreto que te quede oculto. ¿Acaso crees que yo no sé que con tu sabiduría y tu prudencia has amasado fortunas, adquiriendo oro y plata en tus tesoros, y que por la grandeza de tu sabiduría en tus negociaciones has multiplicado tus riquezas, y que a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón? Por tanto, así ha dicho el Señor: por haberte creído ser Dios, simplemente por eso, verás que yo traeré sobre ti gente extraña, de los más fuertes de esas gentes, que desenfundarán sus armas para destrozar tu hermosura y para ensuciar tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás ahogado. ¿Acaso dirás delante de estos exterminadores: yo soy Dios? Verás que tú solo eres hombre cuando estés frente a tus exterminadores. Morirás como mueren los incircuncisos. Morirás por la mano de extraños, porque yo he hablado, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. ¡Oh cielo! Y ustedes, pueblo santo de Dios, apóstoles y profetas, alégrense de la destrucción que vendrá sobre ella, porque el Señor vengará lo que han sufrido por su culpa. Apocalipsis capítulo 18, versículo 22 al 24. Jamás se volverán a escuchar sonidos musicales de flautas, arpas ni trompetas. Ningún artista de ningún oficio volverá a pararse en ti. Así como ningún cantante abrirá su boca para escucharse en ti. Nunca más luz de velas alumbrará en ti. Como jamás la promesa de los esposos se volverá a escuchar más en ti. Porque los que negociaban contigo son los más poderosos de la tierra. Porque con tus mentiras todos los habitantes de este mundo han pecado. Jamás olviden que esa extravagante ciudad fue levantado con la sangre de los profetas, con la humillación del pueblo santo de Dios y con el sufrimiento de todos los que ella asesinó en la tierra. Recordemos las cruzadas y la Inquisición. Y esto es una burla, queridos televidentes. ¿Sabían ustedes que el Coliseo Romano se construyó con la venta de todas las reliquias robadas a la casa de Dios por Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo? Ahora bien, hagamos un resumen. Dijo Jesús: ¿acaso se prende la luz para ponerla debajo de la mesa o para ponerla debajo de una cama? ¿Qué no se prende la luz para ponerla en un candelero a la vista de todos y a todos alumbre? Y yo quisiera junto con ustedes reflexionar, queridos televidentes, ¿acaso este libro ha llegado hasta nosotros como la palabra escrita para esconder la verdad? Bien, porque no hay nada oculto, dice el Señor, que no esté anunciado, ni nada escondido que no se haya dicho. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y esto lo dice Marcos capítulo 4, versículo 21, y Lucas capítulo 8, versículo 16. Próximo programa, queridos televidentes. La Nueva Jerusalén. Ah, pero un favor, no la de Michoacán, si son tan amables. La Nueva Jerusalén, la que todos veremos descender del carruaje de Dios. Por hoy es todo. Y no olviden, mis queridos y amados televidentes, la verdad nos está haciendo libres. Bienvenidos a la libertad. Que el Señor del cielo los bendiga. Muchas gracias y hasta entonces.